Para vivir hay que tener un gran amor para vivir. Para vivir se necesita un mundo nuevo descubrir. Dejemos por tu amor en el pasado.